Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 3 minutos. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en la edición número 93 en lo que va del presente año. Hoy, martes 16 de mayo de 2017, ya junto a mi compañero Gabriel Caicedo estamos ya al pie del cañón. Y bueno, tenemos muchas noticias que contarles para el día de hoy. Tenemos algunas actividades que compartir con ustedes. Y qué bueno, hemos recibido buenos comentarios sobre el tema que tratamos ayer del suicidio. Y la señora Villarruel me ha dicho que a los tiempos vuelve un poco a sintonizarnos, ¿sí? Porque había un proceso un poco de stand-by con la radio, algunos asuntos técnicos, en fin, y que le gustaría que tratemos más temas sobre esto que tiene que ver con nietos, con hijos, con la cotidianidad. Con muchísimo gusto vamos a hacerlo. Nos han llamado desde la calle Machala, en la Quito Norte. Por lo tanto, pues queremos decirle gracias, señora, y gracias por escucharnos, por supuesto, y nos alegra que este tema pues haya interesado, ¿no? Como este tema, pues iremos buscando otros más para tratarlos acá en La Rayuela. Quiero comentarles, amigas y amigos, que para el día de hoy, en unos minutos más, estará con nosotros doña Vilma Granda. Ella es socióloga ecuatoriana, una experta en cine ecuatoriano. De hecho, su tesis lo hizo una de las personalidades del cine de nuestro país. Estoy hablando de Augusto San Miguel. Y bueno, alrededor de esto pues se ha trabajado mucho, ¿no? Se ha trabajado mucho. Y después de que falleciera, después de que saliera de la Casa de la Cultura, en primera instancia, nuestro querido Ulises Estrella, pues Vilma Granda asumió la dirección de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Conocemos que ella está retirándose ya, ¿no?, de sus funciones como directora general de la Cinemateca, y la hemos invitado precisamente para conversar con ella un poquito su historia de vida, sus nuevos proyectos y, en definitiva, también agradecer su trabajo todos estos años acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues con esta entrevista quiero contarles que vamos a empezar el día de hoy nuestro programa. Son las 9:06. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel Caicedo, y con nuevo look, por si acaso. Así es que, claro, estamos aquí, pues, listos, ¿no?, para empezar un nuevo día. Hoy no ha llovido, no tenemos neblina, está frío, sí, pero parece que se despeja un poquito el día. Gracias, Beatriz, por la bienvenida, y por supuesto agradecer a todas las personas que nos escuchan. Lo puede hacer a través de www.radiocce.com o 940M. También nuestras líneas de WhatsApp están abiertas y telefonía fija igualmente, 099-51-54039, 099-51-54039, para que nos escriba al WhatsApp Y también a la línea fija, ¿no? Si es que usted desea salir al aire, ¿no? 2220-966, 2220-966. Y contarle, Beatriz, que promedio de las 10:30 aproximadamente nos visitará una banda más de este Festival Independiente de Introspecciones. Sí, esta banda se llama Crisis. Mm-hmm. Es una banda de rock libre quiteña que hace una especie de rock fusión. Y pues ya hablaremos con ellos cuando ya estén aquí. Mira, la semana anterior tuvimos la visita de los Pollos Hermanos y precisamente ayer podía ver que han sacado una cantidad de publicidad, ¿no?, para su próximo concierto. En realidad, que están haciendo, en el término real de lo que significa fraternidad, la gente que está haciendo rock lo está, o sea, lo está viviendo esta fraternidad, ¿no? Se juntan un montón de bandas, se apoyan, realmente se acolitan, como se dice ahora, y pues salen tremendos conciertos, ¿no?, de estos acolites. Y creería que es algo así este concierto, ¿no?, porque al fin y al cabo, en la conversación con Víctor Revelo, quien es uno de los organizadores del festival, supimos y develamos esta temática de lo que significa la escena independiente, ¿sí? Esta movida en la que usted tiene que dar algo y yo algo y fraternizamos de esta forma con intercambios a veces simbólicos, a veces físicos, a veces de dinero. Y resulta que la gestión independiente, la escena independiente se mueve así. Oye, en el fondo es un trueque, ¿no? Si no estamos hablando de alimentos, como era pues hace muchos años, pero es un trueque tecnológico, es un trueque, qué sé yo, de herramientas, inclusive de publicidades, de yo ahora toco para ti, pero luego tú tocas para mí, en fin. Algo así es, y por esa razón me atrevería a decir que se trata de todo un movimiento cultural, todo un modelo de gestión, y que en las entrevistas realizadas hasta el momento, pues, se ha revelado que la mayoría de personas que están involucradas tienen máximo hasta 26 años. ¡Qué impresionante! Una sola banda que ha venido de todas estas, sus integrantes bordean más allá de los 30 ya algo de años, hasta máximo los 40, pero una sola. Eso quiere decir que la gran mayoría de gestores, de músicos, de artistas, tienen máximo hasta 26 años. Es increíble ese dato. Interesante. Hasta el momento. Interesante, ciertamente, y en estos días hemos estado escuchando con atención algunos temas de estas bandas jóvenes, de estas bandas nobles. Es impresionante la calidad que tienen. ¡Qué buenos son! Es una estructura musical, pero que a uno le atrapa, ¿no?, que le engancha. Y si hablamos además de ese nivel interpretativo, ese nivel como instrumentistas, pues no tenemos que pedir favor a nadie. Qué bueno que sea así. Se une a nosotros ya Fernanda Báez. Fernanda, buenos días, siempre es un placer volver a saludar contigo. Y buenos días, tienes noticias ya desde ahorita, pues para la agenda, ¿no? Buenos días. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Recordarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del cuento infantil Familias de Colores de Lorena Villarroel López. Esto será el viernes 19 de mayo a las 19:30 horas en el Salón Jorge Casa, aquí en la Casa de la Cultura. Van a presentar un vino de honor también, así que pues va a estar muy muy interesante conocer sobre este cuento y asistir a la presentación. Claro que sí. Bien, con esto entonces le pedimos y agradecemos también el trabajo de hoy, su colaboración a Dieguito Salazar, nuestro querido compañero, que pues reemplaza esta mañana a Vicente Moya. Entonces, vamos a empezar, Diego, me late el corazón, 4 a.m. Hace tiempo ya que preguntas qué sucede, que no estoy normal, que te miro diferente, y es que la verdad no aguanto más, hoy te quiero confesar. Tú me gustas y me encantas, todo el tiempo pienso en ti, te volviste esa persona que me hace sonreír. No hay nada en este mundo que me vuelva más feliz que ver esos ojitos que me gustan tanto a mí. Hacen que yo pierda la razón cuando te siento cerca, amor. Y me late el corazón, son, son, son, son, son. Se natura en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo no te veo pasar. Me vuelves loco al caminar y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Que me gusta si me encanta. Si no estás a mi lado, siento que todo me falta. Quítame el aire, quítame el sol. Pero de mi vida, baby, no quites tu amor. Eres todo lo que quiero, sin ti yo siento que muero y muero por gritarle al cielo todo el amor que yo siento. Quiero regalarte mi vida y las estrellas, besarte esa boquita bajo la luna llena. Mi amor, y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Y solo yo te pido una oportunidad para ser más que un amigo y poderte conquistar. Y quédate conmigo, prometo no fallar. Yo quiero ser tu abrigo, tu hombre ideal. Late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Te amo, oh, oh, oh, solamente nosotros. Tú y yo, oh, oh, oh, escucha mi corazón. Y hace pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Cuando canto esta canción, oh. Te amo, oh, oh, oh, solamente los dos. Tú y yo, oh, oh, oh, escucha mi corazón. De la mañana con 14 minutos, amigas, amigos, y seguimos, claro, con más de La Rayuela. Y bueno, tenemos un programa pendiente que queremos compartirlo con ustedes, ¿no? Pues después de la muerte de Luis Olmedo Jaime, conocido como Matalagolú, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión hará un homenaje junto con sus hijos, con su familia. Esto el 18 de mayo en la Sala Jorge Casa a las 19 horas. Sus hijos, sus nietos, bisnietos, pues harán una lectura de fragmentos de poemas sueltos entre 1953 y 2007. Ahora, se llama Semblanza de Nor Grevin. Padre, amigo, compañero, hermano. En esta reunión que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, disertarán Patricio Palacios, pintor ecuatoriano. Él hablará sobre Nor Grevin, hombre, amigo y camarada. Mientras que Simón Espinosa Cordero, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pues hablará sobre una reseña poética de Nor Grevin. Así es que esta es la invitación que queremos hacer, amigas, amigos. Esta es una invitación al homenaje póstumo a Luis Olmedo Jaime. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Está aquí a nuestra entrevistada, doña Vilma Granda, directora por muchos años de Cinemateca Nacional, y con ella vamos a hablar un poco sobre su historia de vida y, claro, el trabajo desempeñado en todos estos años. Ahora pues que ha decidido tomar otros rumbos, pero queremos despedirle como ella merece. 9 de la mañana con 16 minutos, vamos a escuchar un tema y estamos ya con nuestra entrevistada del día de hoy. Un minuto. Ya estamos de 9 de la mañana con 19 minutos y está con nosotros Vilma Granda. Vilmita, siempre es una alegría inmensa tenerte acá en nuestro programa. Buenos días, bienvenida. Gracias, Rachita. Sí, para mí es una nostalgia y un agrandamiento del corazón volver acá, porque con vos hemos estado casi juntas en todo. Y ahora, o sea, como los tiempos son circulares o espirales, nos tenemos que encontrar siempre. Claro que sí. Y eso sí, ¿no? Agranda el corazón y alivia un poquito el alma. Es medicina cuando hay amores y amistades así como a prueba de todo. Y eso es bueno. Yo también lo celebro, Vilmita. Gracias. Ha sido una sorpresa, no solo para mí, para muchas personas. Sabemos que tú estás dejando la Casa de la Cultura, pero antes de llegar a ese punto, ¿no es cierto?, de la despedida, sería bueno que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo llegas a la Casa de la Cultura? Un poco hagamos un poco de historia, ¿no? ¿Cómo es tu vida dentro de la Casa de la Cultura? ¿En qué años llegaste? Verás, yo vine creo que por enero, febrero del año 84. Había terminado sociología, había empezado la tesis del pasillo, que tampoco encontraba buen destino en sociología en ese tiempo. Y en ese transcurso de meses, creo, de salir de la escuela como egresada y estar investigando sobre el pasillo, me llamaron una amiga que no tiene nada que ver con investigación y hasta ahora, ¿no? O sea, pero era amiga de alguien que estaba trabajando en la investigación del cine ecuatoriano aquí, que tampoco tenía mucho que ver con la investigación, ella tampoco, pero en definitiva vine con, como decía ayer en el discurso de despedida, con unas fotos y yo no sabía nada del cine ecuatoriano, unas fotos y unos recortes que mi madre, que es música, vos conoces, me contaba, porque había colaborado con el señor Gabriel Tramontana, haciendo coreografías de las tres regiones de la patria para un documental que se llamó Los Huambras en 1961. Entonces, claro, eso fue el pasaporte de ingreso en, yo decía, en el escarpado, escarpada o cinemateca del Ulises de los 80, porque entrar a la cinemateca era hacer mucho esfuerzo. Y entonces, creo que eso fue lo que me catapultó un poco para que me dieran residencia permanente. Y si digo, vea, ya me quiero ir, capaz y que me quiero quedar. Y yo creo que el momento es de decir, pues los jóvenes tienen que tomar la posta. Entonces, yo usé una metáfora que es el viento en popa, para decir que este barco de la Cinemateca ha flotado, ha reflotado, ha surcado mares, a veces desconocidos, pero como con compañías muy gratas, que son los compañeros de trabajo fundamentalmente. Gente que hemos estado en la casa como vos, que nos han acompañado en todos los procesos, hitos importantes de la Cinemateca. Pero además que ha tenido fundamentalmente el apoyo de la gente de afuera. O sea, la Cinemateca ha hecho sus fondos con la solidaridad y con la reciprocidad de la gente. O sea, 4.000 títulos de imagen, el registro de imagen desde 1922, 10.000 unidades de papel desde 1901, casi son donados, regalados, confiados por los cineastas y sus herederos, o por gente particular que tenía una máquina vieja, un recorte, lo que sea, ¿no? Y lo venía trayendo, y eso es lo que ha alimentado antes del famoso 2007 esa iniciativa ciudadana. Por eso nuestra exigencia ahora es que a la Cinemateca se le legisle y se le entregue el depósito legal de la memoria filmada, porque eso ratificaría una iniciativa que fue de la gente desde el año 89 y más antes, ¿no? Desde que la Cinemateca se creó. Entonces hay algunos hitos importantes, pero a mí, por ejemplo, eso de haber venido con unas fotos de Tramontana, y donde después de haber escrito el libro de San Miguel, que fue en el año 2007, año importante del cual hablaremos, esa también era un viento en popa, porque me dio mi fantasma particular, o sea, el Augusto San Miguel. Fíjate que antes de que llegaras hacía yo un poco una introducción a tu llegada. A ver. Y justamente hablaba de Augusto San Miguel, ¿no? Hablaba de Augusto San Miguel como un tiempo clave, ¿no? En tu desarrollo, ¿no? Y yo creo que también para el cine, ¿no? Porque fue una época donde como que se desempolvó o se redescubrió realmente quién fue Augusto San Miguel después de tu investigación, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, creo que a mucha gente le apasionó el personaje en ese tiempo y lo sigue haciendo ahora. Por ejemplo, hay un compañero, Douglas Paredes, que está tratando de hacer una ficción y ya está algunos años. Y ya me ha entrevistado mil horas. Y claro, es muy difícil, muy complejo hacer cine, pero de algún modo esto de descubrir a un personaje no solo nos contextualiza, sino fundamentalmente nos da un sentido de pertenencia, creo yo, porque nos dice que eso del viento en popa es lo que viene, el viento que viene de atrás, y ese es el pasado, esa es la memoria. Y es a eso a lo que la Cinemateca y cada uno de nosotros compañeros, en una actitud, si quieres, horizontal, sin muchas jerarquías, sin nada de jerarquías, pero sí con un compromiso que no tiene que ver con horarios, sino con apropiación de lo que amas, de lo que estás dispuesto a conocer para querer más. Hemos tenido la fortuna de trabajar allí, o sea, entonces, afortunadamente eso se ha reiterado en la Cinemateca, ha sido casi un síntoma común. Pocas gentes que han tenido que afortunadamente irse han planteado sus intereses personales y esas ya no están. Pero los que se quedan somos todos, ¿no? O sea, porque esto tiene que... Yo les decía ayer a los cineastas, pocos que estuvieron, y a la gente interesada, que la popa les toca, o sea, ya les pasé la mano, les agradecía mucho desde la última vez desde adentro, pero que todos seguimos siendo y seguiremos siendo, como decía la película de Argueta, de Sakarinami, algo así, seguimos siendo, pues, o sea, siempre seguimos siendo. Cuando hablas de ese fantasma, que ya luego fue tu fantasma, estás hablando de una historia, ¿no es cierto? Ajá. Que hay atrás de eso, ¿quieres compartirnos? A ver, ¿cómo le descubro yo? Bueno, creo que yo ya venía un poco con el conocimiento de que en los años 20 Guayaquil era maravillosamente explícita con sus inventos del diablo, con sus pecados, que en otras ciudades, que aparentemente eran más pacatas como Quito, aunque sabemos que no es así. Pero en ese Guayaquil habían gentes interesantísimas que fueron como silenciadas, si quieres, cuando en la década de los 40 se institucionaliza la cultura y hay que callar lo muy controversial, lo que hace Apocalipsis, lo que no se puede controlar. Más o menos que ocurre regularmente y creo que ahora no es también está ocurriendo, porque para eso nos están normando, vea, para que nos domestiquemos, que nos atengamos al poder. Y eso. Entonces, yo creo que eso ocurrió desde luego de los decapitados con un montón de personajes, especialmente guayaquileños y por supuesto quiteños y de provincias. Entonces, descubrir a un personaje así es como haber querido sugestionarme, primero yo, de que había un sentido en este trabajo, había un sentido en la posibilidad que tengamos de relatar la historia, entre comillas, del cine ecuatoriano. Y entonces, ese fantasma me ayudaba, te contaba alguna vez, o sea, todo lo que yo topaba se refería a San Miguel, a sus ancestros, a lo que sea, y ahorita está otra vez. O sea, ahorita está otra vez rondando. Sí, soplando la nuca. Y entonces creo que ese fantasma, decía yo ayer también, le he visto batirse a duelo con gente que ha pretendido mancillar la confianza y la honradez de nosotros, especialmente los que trabajábamos o trabajamos en el archivo de la Cinemateca. Entonces, ese fantasma nos ha ayudado, me ha ayudado. Yo creo que ese viento en popa es fundamentalmente el que no nos movimos de la casa, o sea, quisimos que esa casa, que ese recuerdo, que ese acordar, que el estar juntos, que esa construcción sea de todos. Y yo creo que todos, viejos, jóvenes, niños ahora, incluso ayer Gabriel Cisneros decía, mi hijo cuando viene, que tiene creo que 8 años o 9, viene a la Casa de la Cultura y se mete a la Cinemateca. No entiendo por qué, decía él. Después él se hizo corrijo y dijo, no, sí entiendo por qué. O sea, la Cinemateca es una maravilla. Y creo que sí. Yo digo, todos tenemos una marca Cinemateca en el corazón, en cualquier generación. Hay mucha gente que incluso ha bronqueado conmigo porque dizque yo me atrevía a no hacerlo mejor ni hacerlo peor, sino un poco a virar la tortilla. O sea, a democratizar el espacio, a que venga más gente, a que la sala de cine sea convocada en línea, que no solo sean las embajadas, que sea también los realizadores ecuatorianos, la gente que no tiene espacio, para eso estamos. Me recuerdas que en diferentes momentos de la Cinemateca, o de la casa mejor, cuando la casa por temas políticos, económicos, pues estaba como a la deriva un ratito, unos cuantos ratitos en su historia, siempre celebrábamos y reconocíamos que uno de los espacios que siempre se mantuvo como firme fue la Cinemateca. Primero con Ulises Estrella, que fue un gran maestro, una guía, y luego pues contigo, ¿no? Es decir, han habido diferentes épocas, ciertamente, pero yo creo que al final la Cinemateca fue como un referente realmente de estabilidad. Y representante de la casa como fortaleza, ¿no? Como vitrinita, sí, creo. Y yo no sé por qué, tal vez porque afortunadamente nos tocó como representar a eso que es la escritura moderna de la realidad, de la vida, que es el audiovisual, el cine. Y que a lo mejor el resto de la casa todavía no se integraba o no se integra a esa concepción de que tenemos que ser más visuales, no sé. O empezar a jodernos la vida por relatar las cosas en imágenes, porque ese es el mundo de los jóvenes y de los niños, y a esos hay que apuntar. O sea, ya, a ver, ¿qué ha pasado en la sala de cine? O sea, sí, hemos aumentado 300 veces, o sea, el 3%, ¿cuánto diría? De 15.000 a 78.000 personas en la sala, o sea, en esa proporción. Antes de esta administración 15.000 y luego 78.000. O sea, es un montón, ¿no? Pero no es solo los números, no es una masificación, es un poco haber apostado a la diversificación, a la inclusión, a la democracia. Un poco es como con una propuesta política decir, el otro existe, pues, y que ojalá los proyectos personales sean siempre menos que los de los otros sean. Entonces hemos tenido cosas maravillosas, que no sé si el Gerardo te ha contado, Niños Punk. Así es. anarcos. Los mismos talleres, ¿no? Los talleres de Gerardo. Así es. Que han sostenido, y eso algún rato tendrá que reconocerse y se va a evidenciar. Porque es trabajo a largo plazo, es trabajo de hormiga. A ese es el que apuntamos siempre. Y el Gerardo ha sostenido siquiera 30 personas al año durante 5 años, ya son 5 generaciones, qué sé yo, de personas que han cursado por las manos y por la palabra sabia del Gerardo. Después, y eso va a sostener el cine ecuatoriano. Después de aquí a poquito. De este trabajo de estos años, ¿cómo queda la cinemateca, el cine ecuatoriano más bien, en Latinoamérica? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos están mirando después de todo este largo camino, no? Bueno, yo creo que afortunadamente, no sé si afortunadamente, pero los jóvenes de ahora creen que sí hay que tener una cámara y poder relatar sus propias cosas y luego las cosas del otro. Lastimosamente o afortunadamente sí, o sea, hay que estudiar, entonces hay que leer, como decían mucho, hay que meterse a las ondas de estas, donde están las turas que hablábamos alguna vez, la literatura, la pintura, la costura, inclusive. La costura del alma será, pero así es. Yo creo que, o de la cara, pues aquí hay que marcarse para hacer algo, las arruguitas, ¿cierto? Para tener turgente. Qué bueno, qué bueno escucharte a los años y en esa onda del juego, pero diciendo cosas importantes, ¿no? Sí, o sea, yo el creo del que... lenguaje. Los jóvenes ahora saben que hay escuelas, hay como 4 o 5, donde pueden estudiar, y han habido saltos cualitativos súper importantes, cosas que a lo mejor por cercanía no las vemos. Por ejemplo, documentales de mujeres, documentales de varones, que es nuestra fortaleza. Pero también esa de impronta latinoamericana y ecuatoriana, que es el docuficción, por ejemplo, a mí me llena el corazón desde antes mismo las cosas que hizo el Wilson Burbano. Y, por ejemplo, el Tito Molina con su película sobre la madre, que parecería esa mezcla, ¿no?, docuficción, y que es tan poética, y que es cine. Y entonces sí hay cosas que se han hecho como con saltos cualitativos de un proceso. Y hay muchas más que nos hacen ruido todavía, pero que, por ejemplo, a nosotros como Cinemateca nos corresponde preservar, o sea, es testimonio de época. Tal vez ahorita no demos importancia a ciertas cosas, hasta las propagandas comerciales, pero eso después de unos años es valiosísimo. Entonces, además sirven para relatar las vidas de cada uno, yo creo. Y que hacer para memoria, eso, ¿no? Sí, y hacer memoria, sí, de tiempos importantes que sirvieron de antecedente, claro, sí, para las cosas que hicimos luego, ¿no? Sí. Ahora que hablabas de esto de propaganda, ¿recuerdas que alguna vez hojeábamos un libro del Banco Central del Ecuador interesante? De cómo, la guía de cada día. La guía, imagínate, o sea, qué importante eso, fotos, ¿no? Además, otro tipo de estética, de mensaje, de creatividad, pero claro, que en definitiva era un referente para lo que se hizo luego, ¿no? Claro, y además, eso, la importancia que tuvo el 80, los 80 en el Banco Central, en el Consejo Provincial de Pichincha. El banco fue el mejor patrimonio cuidado del país. Entonces hay que preguntar qué pasa con eso, ¿no? Y eso no queremos que pase con la Cinemateca. No queremos que pase, y para eso necesitamos la legislación del depósito legal, infraestructura, contratación de personal así interdisciplinario. Te iba a preguntar precisamente eso ahora que pues hay una transición importante, ¿no? En la Casa de la Cultura, ¿cómo estamos? Ahora mismo hay el núcleo de Pichincha que, pues... no sabemos de qué manera va a funcionar, dónde va a funcionar, con quién va a funcionar. Ya pronto se elegirá el nuevo presidente nacional también. Es decir, es una transición importante que puede llevar a preocupaciones, pero también a especulaciones, digo yo, y también un poco... A esperanzas, ojalá. A esperanzas. Alguna gente eso es cree. Lo que esperamos todos, valga la redundancia, ¿no? Esperanzas también. Pero en este proceso, sí, un poco, ¿conoces algo? ¿Qué va a pasar con la Cinemateca, por ejemplo? Porque físicamente ahora estamos aquí, ¿no es cierto? Claro. Y ya sabemos, pues, que habrá una red nacional, ¿no? Pero será de cinematecas, ni siquiera que deberían

nada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa. Bien, seguimos en esta conversación con Vilma Granda, nuestra querida Vilmita. Oye, Vilma, ahora precisamente estábamos escuchando este tema de Miguel Hernández. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿La casa nueva? ¿La nueva la casa? La última casa. Ah, la última casa. Sí, pero es un poema de Miguel Hernández. Una autodedicatoria, me parece. Sí, claro. O sea, es un poco a la casa y a mi trabajo en la Cinemateca, porque lo que les estamos diciendo, o sea, la Casa de la Cultura y la Cinemateca han sido hijas de la sociedad civil, o sea, y eso es lo que está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero yo creo que sí hay que recuperar la posibilidad que siempre la cultura y el arte tendrán, o sea, de controvertir al poder. Si no, ¿para qué ve? Entonces, a eso canta esta canción, creo yo. O sea, la casa está pintada, no está vacía, y volverán los tiempos en que tengamos que volverlas a pintar, pero de eso se trata, o sea, de que cada vez haya más gente involucrada y comprometida con la cultura, que es lo único que salva nuestros taitas, nuestros hermanos, nosotros mismos que somos sensibles y traga años. Es porque estamos además vinculados con la música. Sí, claro, pues, con, que sí. Para vos es un referente fundamental, no puedes vivir sin música, y creo que para mí también, o sea, definitivamente, y con un montón de otras duras, o sea, como eso es lo que tiene que generarse para todos, y yo creo que de eso se trata. Después de haber cumplido este reto, ¿qué viene? A ver, estoy, me han mandado un montón de gente links para que vaya, como es, a hacer un posgrado, un doctorado. Entonces estoy tentada, pero ¿doctorado aquí en el Ecuador o fuera? Fuera. Ah, fuera, mira. O si no, ser profesora, pero no me gusta ser profesora. Odio ser profesora, ponerme adelante y a dar la luz. Odio. Mm. O sea, yo creo que uno puede ayudar a que uno se es decir, a formarnos juntos con otros, es cuando uno aprende del otro y vos das lo que sabes, pero ponerte ahí de profesora no me gusta. Pero quiero vincularme a la investigación del cine, o sea, ahora sí ya tengo tiempo para ir a maravillarme con los papeles que están ahí, que son montones, que hay miles de cosas con las que puedes trabajar. Entonces, eso quisiera. Por otro lado, quiero hacer ejercicio. O sea, la cabezota ha estado muy ejercitada, pero el cuerpo no. Entonces, muchas horas nalga. A eso iba un poco, ¿no? Porque después de tantos años sin alzar la cabeza, ¿no? Sin dormir, sí. Es decir, con compromisos casi a diario y todo lo demás. Un poco un viajecito por ahí, un descanso de unos cuantos meses. Sí, sí, eso sí quisiera. Voy a ver. Por lo pronto tengo dos invitaciones aquí cerquita a Manta, otra al oriente y otra a Holanda, creo, a un lugar donde no hay carros, donde no hay nada. Ojalá. Es una maravilla. Y si no, encontrar los afectos que son los fundamentales, reencontrar más bien, a buscar otra vez a los que queremos, a los que no son queridos. Yo creo que entre esos estás vos. Gracias, Pilmita. Y entonces, es igual, ¿no? Creo que hay tiempos que creo que se nos dedica para hacer otras cosas, pero lo fundamental es que lo que nos ha importado, lo que nos ha unido, lo que nos ha acercado, está impecable ahí. Sí, sí. Y eso es maravilloso. Yo celebro. Yo también, mi corazón es, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, como hay muchas bolas, decimos no. Ajá. Las malas lenguas dicen que te vas por ahí por el Ministerio de Cultura. ¿Qué dices tú? ¿Eso es verdad? No, no, al menos para no. Para nadie te ha dicho nada. No, para nada. O sea, además, con todo lo que yo me atrevo a decir a veces, yo creo que el poder siempre me querrá tener lejitos. No eres buena candidata también. No, no soy. No me invitan a las reuniones importantes. No, importantes, ¿qué va? A las importantes y las de malas compañías siempre estoy. La consulta pública fue una... Inició también como un reto, ¿no? Como una idea... Sí, eso fue bonito. Pero bonito. Ahora yo creo que está como... institucionalizada, la gente sabe que existe un espacio importante como ese, y ¿no? Lo que va es más jóvenes, ve, y no puede cerrar porque está la gente en cola, o a veces está todo lleno y es de día, y como hay sistemas represivos de educación que les echan a los niños porque no han pagado la pensión, los papás vienen acá, vienen a la consulta y en buena hora, claro. Pero cosas. Entonces, a ver qué. Yo me acuerdo cuando creamos la consulta pública en 2009, eran ese año, en esos 6 meses, porque fue de agosto, creo, menos meses, hubo 207 maravillados usuarios, pero después ya subimos a 1000, hemos subido a 1000 por año, verás. En el 2017, en los poquitos meses, estamos ya a 4000. Entonces, sí es importante, claro, es un salto, que no es solo numérico. Claro. Y además la propuesta política, o sea, la gente elige qué mirar, no es como antes que te decían, esto mire, esto existe, solo esto existe. O sea, ahora nos ayudan a explorar los miles de bienes que nos vienen a dejar. Porque tenemos el film scanner, que, por ejemplo, esta administración, la del Raúl Pérez Torres, ha sido la que más ha apoyado a la Cinemateca. O sea, tenemos el film scanner, claro, con el Consejo Nacional de Cinematografía, el Juan Martín Cueva se ha portado a la altura con nosotros, la Isabel Mena igual ahora, el Jorge Luis Serrano antes. Entonces, tenemos el film scanner, que significa la posibilidad de, en cualquier formato, digitalizar ese material para difundirlo, y hemos colaborado. Ese film scanner no tiene muchas cinematecas en el mundo, en América Latina nadie. Pero entonces eso nos ayuda a colaborar o reciprocar a los archivos que nos han sido de ayuda, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Bolivia, que antes nosotros hemos recibido su aporte, México, Brasil, que nos han ayudado, Cuba, pero hoy ya podemos reciprocar con nuestro film scanner, y eso significa además que hay un convenio de manejo de... Tenemos una bóveda climatizada, entonces los cineastas vienen y dejan sus originales, que es lo que queríamos. Entonces el filme escáner ha sido estratégico también para eso, para aumentar el acervo. Entonces vienen y dejan, por ejemplo, el Camilo Lusuriaga, todas sus películas aquí para que guardemos en la bóveda y las digitalicemos además. Y el convenio es que ellos dejan los originales en la bóveda, que es para la memoria de las futuras generaciones, y ellos se llevan la copia digital, que es lo que pueden conservar. Qué alegría es escuchar esto, ¿no? Porque la verdad es que se evidencia un trabajo realizado, un trabajo comprobable, digamos, ¿no? Sí. Palpable. Es un poco una rendición de cuentas también, de otra manera, por supuesto, ahorita, y eso da la medida de una seriedad, de un comprometimiento también. Claro. Tuvimos el film scanner, tuvimos la cinemateca digital en esta administración, tuvimos el proyector digital en la sala, que es las mejores condiciones de sonido y de audio. Antes los cineastas no querían estrenar aquí y ahora sí se pelean para hacerlo. Qué maravilla. Y yo creo que eso también es importante. Ahora, para concluir con esta entrevista, tú has estado tanto tiempo de tu vida que aquí. Me la sé todita, señora. Y algún rato me pongo a escribir. Qué maravilla. Y que me tengan miedo. Oye, ¿será que tienes un mensaje? ¿Será que quieres despedirte de tus compañeros, de tus compañeras, de tus amigas, amigos, de la gente que hizo parte de tu casa por mucho tiempo, de tu casa del corazón, de tu cabeza, de tu diario bregar, ¿no? Sí, yo creo que esa despedida es un poco triste para mí, pero también feliz, porque me libera de ciertos compromisos, del horario. Todavía no estoy libre, pero ya siento que hay aire en mis brazos, que ya puedo como hacer lo que me dé la gana, pero... Yo creo que la despedida no solo es triste o feliz, sino profundamente comprometida, porque lo que yo les he dicho es que quiero darles una especie de agradecimiento diferente. Ese agradecimiento que les comprometa, que les exija, que por favor se cuide, que esta barca no se desbarate, no se vaya para el carajo. Yo decía que la memoria es del putas, como dicen los jóvenes, y la memoria es del chutas, como dicen los viejos, pero no es que pero, y así tiene que ser. O sea, tenemos que pelear porque eso no se vaya fuera de borda. No sabemos qué va a pasar en la casa, no sabemos, no sabemos qué va a pasar en los reglamentos de la nueva ley, pero sí queremos que esta cinemateca tenga el depósito legal, que tenga infraestructura, que tenga personal, que tenga rentas, que sea una obligación del Estado y de la empresa privada y de todos los que quieran colaborar con ella, a seguir en esta construcción de memoria colectiva que es para todos. Esa sería mi despedida, y que los jóvenes nos recuerden por lo que luchamos, no por lo que ganamos, sino por lo que luchamos. Y eso está para largo. Vilmita, ¿qué te digo? Mil gracias por estar acá con nosotros. Mil gracias, tu trabajo, gracias. Tu presencia en la Casa de la Cultura. Ay, qué chévere. Una presencia comprometida, un trabajo desde... No solamente desde la cabeza, que obviamente es importante desde tu investigación, pero yo creo que ha habido mucho amor, mucho compromiso, mucha lealtad realmente con la cultura de nuestro país. Gracias. Siempre para ti lo mejor de la vida. Gracias para vos. Y a pesar de que esto no se diga en las entrevistas, te quiero mucho. Yo igual, Bachita. Saliéndonos del libreto, un abrazo enorme. Gracias. Y acaben ustedes con el bullying porque me están haciendo señas. Ya termino. Amigas y amigos, vamos a un corte, ya volvemos. Volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía.

Y bueno, esto se fue desarrollando, ahora es un salón enorme de nivel mundial. Y hace 9 años, el actual director de la Cámara Francesa decidió hacer una réplica aquí en Ecuador, porque, bueno, se produce un buen cacao y no había razón de no hacer esto. El primer evento fue muy chiquito, había como 10 empresas y hubo 300 visitantes. El año pasado tuvimos casi 60 empresas y más de 12.000 visitantes. Es decir que el interés está creciendo tanto del punto de vista profesional como del punto de vista de los visitantes. ¿Y para este año cuántas empresas y cuántas personas esperan que vayan? Bueno, vamos a tener un poco más de 80 empresas, tanto de cacao, café y chocolate, y esperamos unos 14.000 visitantes. ¿Qué habrá, pues, en este evento? Porque sabemos que hay concursos. Me contabas, por ejemplo, que hay la escultura de chocolate, la mejor Correcto. Taza de chocolate. Cuéntanos un poquito. Correcto. Bueno, primero, la gente, es un evento familiar, ¿ok? Para niños, para todo el mundo, ¿ok? Chocolate es un poco de dulzura, ¿ok? No es político, no es guerra, no es nada, ¿ok? Es agradable. Así que todo el mundo podrá hacer catas, degustar tanto café como chocolate, aprender sobre los productos, sobre la variedad que tenemos en Ecuador de estos productos. Y también al lado habrá, ¿ok? Un concurso profesional de esculturas de chocolate, es muy espectacular. Luego vamos a tener un concurso de taza de café de chocolate caliente. Vamos a tener demostraciones de baristas con los diferentes cafés del Ecuador, pero también con diferentes maneras de hacerlo, como Aeropress, filtro expreso, etcétera, para que la gente también aprenda y se eduque sobre esto. Es muy importante, no solo tomarlo de la misma manera el mismo café. Luego vamos a tener actividades para niños, vamos a tener sorteos cada día, ¿ok? Va a tener algo de chocolate y unos otros regalos, unos pases para Mr. Joy, unos perfumes, unos zapatos, así que un poco de todo. También vamos a tener demostraciones de chefs internacionales que están viniendo aquí para el salón, que van a explicar cómo se hace bombones, etcétera. Y luego, al lado de eso es todo el lado gran público, vamos a decir, ¿ok? Al lado de eso tenemos toda una serie de charlas profesionales orientadas más a los productores de cacao, a la gente que transforma en chocolate y a los que lo venden y tratan de exportarlo, ¿ok? Y el objetivo de esto es, hay que saber que en Ecuador el 1% del cacao que se hace se transforma en chocolate y se exporta. La mayor parte es cacao que se exporta directamente. Y a nosotros, como Cámara de Comercio, nos dimos cuenta que el valor añadido se va fuera del país. Y todo el dinero se hace en los países que hacen chocolate. Lo que queremos es fomentar una cultura de que haya, primero, más consumo de chocolate aquí en Ecuador, y luego que se exporte más producto acabado, para que haya más riqueza y más creación de empleo. Lo que hay que saber, un ecuatoriano consume 300 gramos de chocolate al año. ¿Ok? Es ridículo. Sí. Siendo un país que produce uno de los mejores cacaos del mundo, es ridículo. Un alemán consume 12 kilos al año, un francés 9 kilos al año. Ok, estamos a 40, 45 veces menos. Significa que tenemos que hacer un esfuerzo. No pienso que sea un esfuerzo muy grande obligar a la gente a comer chocolate, ¿ok? Pero es muy importante para la industria local. Es decir, que hay decenas de miles de personas que dependen de esta cadena de producción de tanto café como cacao y chocolate. Es muy importante. Pero ojo con eso, no estamos hablando de cualquier chocolate, sino de un buen chocolate. Correcto. Es por eso que, ¿cómo sabemos reconocer que un chocolate es bueno o que el café es fino, por ejemplo? Bueno, es la manera de hacerlo también. El chocolate tiene que tener, hay muchos tipos, va de 40% de cacao hasta 100%, ¿ok? Y si con leche, con azúcar, con vainilla o lo que sea, con frutas deshidratadas, hay muchas maneras. Y luego, un buen café es el café que uno se hace fresco. Ya está. Lo muele y lo hace fresco. Es esto. Y todo esto lo podrán aprender durante el salón. Es realmente... El salón también va a tener toda una parte educativa con exposiciones de fotos del Banco Central, por ejemplo. Tenemos conservación y desarrollo que nos está haciendo toda una parte educativa, donde van a traer árboles de café y de cacao. Ah, qué interesante. Reales, durante el salón, va a tener un mini bosque ahí. Y realmente es muy bueno para los niños, para que sepan de dónde viene esta tableta que tengo en la mano, cómo se hace. Ahí vamos a tener en vivo procesos de tueste del café hasta la degustación. Es decir que hay mucha educación que hay que hacer, básicamente. Y esto es uno de los objetivos principales del salón. Nos falta aprender un poquito más sobre ese tema y ahorita se me viene una pregunta a la mente. ¿Qué pasa con el chocolate blanco? El chocolate blanco es muy bueno, ¿ok? Lo único es que se hace de manera diferente. Y esto lo podrán ver, podrán ir paseándose en los stands, podrán preguntar. Hay que preguntar, hay que ser curioso. Hay que preguntar a la gente cuál es la diferencia entre 40 y 80%, cómo se hace un blanco, qué tipo de leche utilizan para hacer un chocolate con leche, ¿ok? Estos son cosas que yo no voy a desvelar, primero porque no soy chocolatero, aunque consumo bastante, pero sobre todo pienso que es muy importante porque crear una interacción entre el público y los profesionales. El público tiene que decir a los profesionales que les gusta, que están buscando. Todos los países no consumen el mismo chocolate. Por ejemplo, Francia consume un chocolate mucho más negro, amargo, que Alemania. Es decir, que Ecuador consume un chocolate menos fuerte todavía. Es todo un proceso que hay, ¿ok? Y también depende de los gustos de cada uno. Ya conversando un poquito más del evento, ¿cuál va a ser el costo de este? A ver, el evento va a costar $2, ¿ok? Y tendrán acceso a todo lo que les conté antes. Podrán catar mucho chocolate. $1 para Dios. Perdón. Y va a ser del 19 al 21 de mayo. En Cumbaya, en el centro de convenciones Corum, en el Paseo San Francisco. Estará abierto de las 9:30 de la mañana hasta las 20 horas de la noche. ¿Ok? Sin interrupción. Perdón, te voy a gritar. No se preocupe. Mejor que se mejore de su salud. Pero antes cuéntenos un poquito sobre, por ejemplo, qué empresas van a estar presentándonos los chocolates, del café. Bueno, van a estar básicamente de todo, desde el microproductor hasta las marcas más conocidas del país. Estamos trayendo un par de empresas de afuera también, de Colombia, hay una empresa francesa, es decir que hay variedad. Y lo que quiero mencionar también, es un evento que la Cámara no hizo sola, es un evento que hemos hablado con muchos profesionales del sector, tanto institucional como privados, y nos hemos puesto de acuerdo con ellos para poder hacer un evento que sea lo más completo posible. Entre estos tenemos algunos auspiciantes que nos apoyaron un montón en este proyecto, ¿ok? Entre los cuales hay Congope, tenemos el Centro de Convenciones Corum, nos apoyó, tenemos el GAT de Pichincha, el GAT de Napo, la Alcaldía de Quito, con Quito, Quito Turismo, Ecuatoriana de Chocolates, y también recibimos un apoyo, digamos, técnico por parte de varias escuelas y universidades, como la UDLA, la UTE, CAPEC, que es una escuela de chocolate, y Dalí Farfán, el Banco Central en Ecuador, nos ayuda con una super exposición de viejas fotos sobre el auge del cacao en Ecuador. Es decir, luego República del Cacao está haciendo unos eventos al lado también para profesionales, el primer congreso de pastelería internacional en Ecuador, estará al mismo tiempo que la feria. Y después Anecacao, Hacienda del Castillo nos apoyan también con todos los concursos. Es decir que es un trabajo de equipo. Y esto pienso que tiene que ser lo mismo a la hora de los productores, lo que queremos empujar a toda la cadena del sector, que se una más. Va a ser realmente un evento muy bueno, así que le invito, Florian, a que haga la invitación a quienes nos escuchan para que asista al Salón del Chocolate. Bueno, pues les invito a todos, familiares, de viernes, sábado, domingo, estaremos ahí esperándoles con un montón de chocolate y café para catar, ¿ok? La entrada es simbólica y van a poder descubrir un montón de súper nuevos productos, ¿ok? De muy buena calidad del Ecuador. Les voy a dejar algunos tickets, entradas gratis para que rifen en la radio, ¿ok? Así que, por favor, no duden. Pueden tener más información en Facebook, en Salón del Chocolate Ecuador, ¿ok? Y ahí nos pueden preguntar lo que quieren. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, Florian tiene aquí las puertas de la Radio Casa de la Cultura abiertas para cualquier tipo de evento que nos quiera promocionar. Y pues vamos a escuchar una canción, Israel Brito, Bien. Voy mi club de Benedetti, mi guitarra y una taza de café caliente. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes.

¿Otro universo? ¿Otro Dios? ¿Me vas a matar? ¿Me crees inferior a ti? Tu idea de la vida y tu idea de la muerte. ¿Tu comida? ¿Tu medicina? ¿Tu lengua? ¿Tu historia? ¿Tu cultura? En México viven alrededor de 20 millones de indígenas, que representan a más de 50 etnias. Aunque cada una tiene su historia y cultura, todas coinciden en algo: la resistencia. 500 años de haber detenido el tiempo, en espera de volver a pisar la tierra, de ver al sol y a la luna. Tomás Velasco, de la Mixteca Alta, nos habla en su lengua. Hermanos, todos los indígenas sabemos muy bien que la llegada de Colón no nos vino a mejorar, sino a perjudicar. Nos impusieron su religión, su lengua, cuando ya los mixtecas teníamos nuestra propia cultura. Antes, nuestros ancestros estaban organizados, hacían sus tequios, se apoyaban en la siembra del maíz, en la limpieza de la milpa, en la construcción de una casa o en la apertura de caminos. Los conquistadores han destruido esa solidaridad y hoy sus descendientes nos piden festejar. Un poco más cada día, lo nuestro se va perdiendo cuando debería estar floreciendo. Ya no hay tanto respeto entre la gente, de los niños a los mayores, a sus profesores. Se está acabando todo lo nuestro y está reinando lo que nos han traído los españoles. Una cultura extraña que no nos podía beneficiar. Lo poco que los españoles nos han podido dar es su lengua, que nos permite viajar a otros estados y entendernos con nuestros semejantes. Pero eso es muy poco en relación a lo que han destruido. Por eso debemos luchar para preservar lo que nos queda de nuestros antepasados. La memoria nos fue robada poco a poco. Nos obligaron a olvidar. Nicolás Huica, del municipio de San Isidro, Chuyumul, en Yucatán, nos habla en maya. Cuando llegaron los conquistadores españoles, trajeron algunas cosas buenas, pero también se llevaron gran parte de las riquezas de estas tierras. Más grave que todo, hundieron nuestras culturas en el olvido. Hoy nos estamos dando cuenta que, poco a poco, estamos olvidando nuestra historia. Casi nadie recuerda algo de la llegada de los españoles. Mucha gente tuvo miedo. A mucha gente asesinaron y a muchos les quitaron sus bienes. Por eso, debemos cuidar lo que nos queda de nuestras culturas y acordarnos de nuestros antepasados. Las grandiosas ruinas arqueológicas de nuestros mayores nos deben llamar a reflexión. Nosotros no somos tan inteligentes como ellos. Sin embargo, estamos luchando. La conmemoración del 12 de octubre debe hacer revivir nuestra memoria. Para los pueblos indígenas de América, la llegada de los españoles significó detener su cultura. La vida se hizo muerte. José Sol, del grupo Ñatuñaño de Chiapas, nos habla en su lengua Ñañu Otomí. Hace mucho tiempo, cuando llegaron los invasores, vinieron a arrebatarnos todo lo nuestro, nuestros terrenos, nuestra cultura y gran parte de nuestra antigua sabiduría. Después, nos la regresaron diciendo que era de ellos, pero no fue así. Sufrimos muchas desgracias y violaciones, y por eso mismo Nos estamos ahora uniendo todos los pueblos. Solo en la unión está nuestra fuerza. Solo así podremos defender nuestros derechos y exigir de la sociedad mestiza que nos reconozca y pare de pisotearnos. Nosotros, indígenas, no debemos seguir agachando la cabeza. Debemos ahora tener voz y voto. No debemos ser nunca más objeto de burla o folclor. Día tras día, y así durante 500 años, los indígenas de México se han subido para aislarse cada vez más a las montañas o han emigrado de sus pueblos para poder sobrevivir. Hoy, reflexionan sobre su pasado. Noel Palma, del municipio de Huachochi, en la Sierra Tarahumara, nos habla en Rarámuri. Definitivamente, festejar los 500 años del descubrimiento de América me parece una idea absurda. Que lo hagan los europeos si quieren, pero aquí, en América Latina, lo que nosotros debemos hacer es guardar luto por la muerte de tanta gente, por la muerte de tantas culturas. Hemos vivido 500 años de explotación, de exterminio, de etnocidio y de genocidio. Los españoles llegaron con la cruz, sí, pero fue la cruz de la muerte. Los muchos indígenas que no quisieron aceptar su religión fueron exterminados por los soldados y la tristemente famosa Santa Inquisición. Así que, hermanos, guardemos el luto y recordemos a nuestros antepasados que murieron para conservar sus culturas. En respeto por la memoria de los millones que cayeron, debemos hoy seguir su ejemplo y luchar para conservar lo que queda de nuestras culturas. Porque estamos vivos, hermanos, y no somos objetos de museo. La sabiduría los hizo esperar. Con la esperanza desde las entrañas, la tierra y la naturaleza los volverá a tener muy pronto de regreso. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara, visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Capacidad de personas.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. La noche se puso cool. Pongo yo. De la mañana con 34 minutos, regresamos a La Rayuela y hacer un poco de agenda cultural. ¿Sí? Hoy, Estrellas de Cristal en el Teatro Nacional. A petición del público, el Ballet Nacional del Ecuador presenta Estrellas de Cristal este martes 16 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto, por supuesto, con una entrada libre, pero con invitación. Las entradas deben ser retiradas en la sede del Ballet Nacional, entre la Manuela Abascal y Gaspar de Villarruel, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, o en Metro Danza, en la Casa de la Cultura, desde las 13 horas. Y pues aquí en la radio también tenemos algunos pases, así que no dude en venir para observar esta obra maestra, ¿no? El Ballet Nacional siempre deleitándonos con obras espectaculares, y Estrellas, esta obra, ¿no?, Estrellas de Cristal, no va a ser excepción en esta ocasión. También informarles que por la coyuntura del Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura abre sus puertas. En el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura presenta varias conferencias y talleres. Es un encuentro para visitar nuestras instalaciones este jueves a partir de las 9 horas. Esto de entrada libre, completamente gratuita. Por si acaso, el Día Internacional de los Museos se celebrará pues a nivel internacional el 18 de mayo. En toda la ciudad, al menos en Quito, se están abriendo los museos de par en par las puertas para que se los visite. Y pues hay un itinerario, ¿no?, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana se presentará la exposición El Arte Moderno en el Ecuador. Esto en la sala Joaquín Pinto, inauguración de la exposición. A las 11 de la mañana la conferencia La Reserva de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a cargo de la doctora Verónica Muñoz, en la sala Benjamín Carrión. A las 11 de la mañana con 40 minutos en la conferencia La Conservación de Bienes Culturales en los Museos, a cargo del magíster Marco Rosero, en la sala Benjamín Carrión. A las 2 de la tarde, un concierto de instrumentos musicales precolombinos, a cargo del taller La Bola, en el Museo Pedro Pablo Traversari, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y terminará esta jornada el viernes 19 de mayo a las 15 horas con la conferencia La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus Museos, a cargo del Dr. Irving Zapater, en la Sala Benjamín Carrión. También recordarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del cuento infantil Familias de Colores, de Lorena Villarreal López, este viernes 19 de mayo a las 19:30 en el Salón Jorge Casa. Se contará también con un vino de honor. Esto pues, Familias de Colores, de Lorena Villarreal López. Así es. Fernanda, ¿hay información extra? Sí, yo quería hablar un poquito más sobre esto de los museos que estabas comentando hace un ratito, porque es importante recordarles que se abrirán un centenar de museos aquí en Quito por el Día Internacional del Museo. El Día Internacional del Museo, como ya lo dijo Gabriel, se celebra el 18 de mayo. Es por esto importante recordarles que se abrirán las puertas de 137 museos entre el 18 y 19 de mayo por el Día Internacional de los Museos. Esto lo anunció el secretario metropolitano de Cultura de la capital ecuatoriana, Pablo Corral. Es importante que las personas se registren para este evento, porque pues incluso va uno a poder pernoctar en los museos, o sea, poder dormir en el museo y depende poder... de la temática. Claro, ¿no? Depende de la temática. Entonces, es importante que busque dentro de la página de la Secretaría de Cultura del municipio para que pueda acceder a este evento, que además es pues gratuito, así que es muy importante hablar de este tema. También recordar que este viernes 19 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas, se presentará la cantautora Sabina Castañeda y otros artistas. Esto en el marco del Festival de Música Sabina le Canta a las Madres. Sabina, quien además es compositora de música ecuatoriana, es una voz muy joven que comienza a ser reconocida dentro y fuera del país. Junto con ella se presentará también el grupo Yatsuru, representante del folclore ecuatoriano durante muchos años, que también interpreta música del país y de Latinoamérica. Además, estará en el escenario el trío Guitarras Juveniles, integrado por jóvenes que han apostado a la música como un sentimiento propio de vida, y el grupo, por supuesto, Singlar, también ecuatoriano, referente del talento joven en el Ecuador. Así que nuestra agenda para este fin de semana: no olvide visitar los museos del 18, asistir a estos eventos del 19, está repleto. No hay excusa para visitar la Casa de la Cultura y otras instituciones culturales. Vamos con un tema más, por favor, Diego, a escuchar precisamente a un tema más. ¿A cuál? A escuchar a Máquina Camaleón con la canción Shiva. Adelante. con 47 minutos regresamos a La Rayuela. Lo habíamos anunciado desde la mañana, ¿no? Y iban a estar los integrantes de la banda Crisis en el programa. Y justamente ya se encuentran con nosotros Dani Rodríguez, quien es la guitarra de la banda, y Felipe Díaz, baterista de la banda. Antes de iniciar el diálogo con Dani y Felipe, quisiera leer un poco acerca de su bio, ¿no? Crisis es una banda quiteña de rock fusión que busca reflejar la realidad de nuestro entorno para proyectarse a través de la incertidumbre de sonidos agresivos con toques de funk, de metal y ritmos ecuatorianos. Los integrantes, como lo había dicho, es Dani Mayorga en la guitarra, Felipe Díaz en la batería, y pues aquí estamos, ¿no? Justamente para desplegar este diálogo junto a esta banda que, a propósito, se presentará este 3 de junio en el Festival Independiente Introspecciones. Bienvenidos, Dani y Felipe. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Muy bien, gracias. Igual estoy muy contento de estar en esta entrevista. Muy bien, empecemos entonces la entrevista. Entiendo que la banda inicia ya sus primeras acciones allá por el 2015. Cuéntenos, ¿cómo fue este encuentro entre los músicos? Bueno, como te dije antes, habíamos tenido variedad de integrantes, han venido cambiando durante el tiempo, pero bueno, ya hace como unos 2 años se consolidó ya con el nombre Crisis. Antes solo tocábamos por placer, sin como por disfrutarlo con el Felipe y yo, Dani. En ese entonces solo teníamos, digamos, una canción o dos de autoría propia. El resto tocábamos covers, digamos, como de música que nos gustaba. Como, no sé, hasta de Sally Mileto nos gusta bastante. Entonces hemos ido saliendo ahí con esas influencias. Y bueno, ahí ya, como te digo, hace 2 años ya nos establecimos con este nombre. Y hasta ahorita aquí hemos tenido tocadas en bares, por ahí una vez en La Carolina, y eso nomás. Y pues el nombre, ¿no?, llama la atención. ¿Qué significa Crisis? Bueno, nos pusimos este nombre para expresar lo que nosotros sentimos como personas y con nuestra música, ¿no? Y va relacionado con nuestra música. Yo pienso que cuando escucho mi música y debo ponerle un nombre a mi banda, ¿qué me hace sentir mi música? Y a mí mi música me hace sentir la crisis de este país, porque le meto fuerza, le meto agresividad, le metemos cambios bruscos, le metemos partes relajadas, le metemos infinidad de cosas. No queremos enfrascarnos en algo, más bien nosotros nuevos conocimientos los aplicamos y cada vez uno aprende más cosas. Entonces el nombre tampoco no tiene nada que ver con política, no nos gusta la política. Simplemente también creemos que cada uno tiene una crisis por dentro, y ahí viene donde uno puede vencerla o dejarse vencer. Y pues también entiendo que entre Dani y Felipe pues se conocen desde hace años, ¿no? Uh-huh. Coméntenos esta relación, porque creo que las mejores bandas se han convertido o se han construido con estas relaciones que marcan pues desde la infancia, entiendo, pasos, ¿no? Coméntenos eso, Dani. Con el Felipe ya nos conocemos desde el colegio, desde el segundo curso, que tenemos 13 años. Ya, eso. Entonces, al principio, como que este man, como es baterista, antes empezó con la guitarra, antes tocábamos Metallica, y yo me sentaba en la batería. De ahí surgió como que cada uno igual, ahí viendo qué más le gusta, fuimos cambiando los papeles y igual con gente del colegio que básico se reúne a tocar por diversión. Entonces, desde ahí nació el gusto por la música, la vocación de querer hacer esto e ir sacando temas propios ya más apegado a nosotros, más de lo que queremos expresar. Entonces, eso nomás. He venido tocando con él ya bastante tiempo. Creo que nos tenemos un buen lenguaje un buen lenguaje musical y de amistad, igual. Eso. Y pues hablemos un poco de la producción que tiene Crisis. ¿Qué se han dedicado a hacer desde el 2015? ¿Qué hay para escuchar, por ejemplo? Mucho rock. Sí, tenemos bastantes sonidos también. Creo que lo que nos gusta de nuestra música es que está enriquecida con varios géneros. Supongo que ahí le vamos encajando como más podemos. Nosotros somos cuatro. Hasta ahorita estamos batería, guitarra, bajo y saxofón, un saxo tenor. Y bueno, antes solo era estos tres instrumentos sin saxo. Y ahora recién lo hemos implementado y hemos descubierto varios timbres, varios sonidos que nos han gustado y estamos implementando ahí. ¿Y en cuanto a material grabado? Tenemos un single que está ahí en la red, en la página de YouTube de Tocadas Independientes, y ahorita nos encontramos grabando temas ya un poco más profesionalmente, que es lo que esperamos ya para... Pensamos sacar a la luz antes del festival, ahí, sí. Para animar un poco. Es decir, van a estrenar en el festival. Sí. Un poco antes vamos a lanzar el demo y después en el festival ya nos van a poder ver en vivo. Sí. Hablemos de lo que ustedes tratan de plasmar a través de las letras. Sí, porque en efecto, hasta el momento, mejor dicho, lo que escuchamos de cortina para introducir a esta entrevista era un tema, ¿no? Uh-huh. Obviamente instrumental, por esa razón lo pusimos de esta forma. Pero hablemos de esas letras que sabemos que ya están escritas y sabemos que ya van a dar sus primeros... sus primeras presentaciones, ¿no? Con esas canciones. Háblenos de las letras. ¿Qué es lo que está pensando Crisis a través de las letras? La mayoría de nuestros temas por ahora igual son instrumentales. Pero tenemos unas tres canciones que tienen letra. Y bueno, ¿qué te podría decir? Podemos decir que tiene muchas alegorías, analogías, no es una letra directa, sino un poco más metafórica. Ajá, exactamente. Entonces, habla acerca de también casos que pasan a diario. Tenemos una canción que se llama Shuncho, que precisamente es acerca de una identidad que tenemos acerca de los insultos que se escuchan aquí, básicamente eso. Y hablemos un poco más también de esto de que ustedes están invitados a un festival que enmarca pues toda su temática en el desarrollo de la música independiente aquí al menos en Quito, ¿no? Hablemos de eso. ¿Qué significa para ustedes esto de hacer música independiente? ¿Tendrá que ver con alguna búsqueda de sonidos especiales, algún movimiento cultural, un modelo de gestión? ¿De qué se habla cuando decimos música independiente? Yo creo que es expresarse a través... Cada uno tiene un universo en su cabeza, un mundo inmenso en el que cada persona tiene su toque al expresarse, cada persona quiere expresar algo. Supongo que nosotros nos hemos reunido aquí precisamente porque la música es nuestro medio de comunicación. Entonces creo que es eso, es expresarse, ¿no es cierto? Y básicamente sí llegamos al festival porque nosotros ya habíamos hecho varias tocadas con nuestro nombre Crisis, con estos bros de Tocadas Independientes, y así nos cachó, escuchó nuestra música, dijo qué bacán, los pongo en el festival y ustedes están en el festival, y nosotros emocionados hasta ahora estamos tan contentos de compartir las tablas con bandas tan que a mí me gustan, como son Igor, La Mala Maña, me gusta bastante Mustafa Monk, me gustan todas las bandas, he escuchado todas las bandas en vivo con estos bros de tocadas y estoy muy contento de participar y poder dar mi grano de arena en este festival. Hablemos un poco de lo que se plantean a través de la música. Sabemos que el arte sirve para proyectar ciertas

Y bueno, también ahora al final de nuestra conversación ella nos va a invitar a esta obra de teatro que se estrena en Mandrágora, en la Sala Mandrágora de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra de teatro se llama Memorias de Agua, que si bien es cierto, en esa no actúa Natalia, pero tiene que ver por su colectivo y nos va a comentar algo de una obra nueva en la que sí tiene mucho que ver. Bienvenida, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, coméntanos un poquito. Yo te decía, vamos a hacer una historia de vida de Natalia Ortiz. Conozco que eres sobrina del conocidísimo antropólogo Lenin Ortiz, ¿no? Él mucho tiempo estuvo dirigiendo Cochasquí, por ejemplo, ¿no? ¿Será que todas estas herencias culturales, digámoslo así, influyeron en ti? ¿Qué pasó con tus padres? ¿También tienen un apego por las artes, por estas ciencias? Bueno, yo creo que de alguna manera sí me he influenciado también como las actividades que han desarrollado mi familia. Por un lado, de mi lado paterno, pues mi tío, que ya falleció, pero que desde muy chiquita, yo me acuerdo, visitábamos siempre Cochasquí, también el Parque Jerusalén, el que ahora es un parque protegido, ¿no? El Parque Jerusalén, que también estuvo un tiempo a cargo, siempre mostrándonos la arqueología, ¿no? Me acuerdo así desde muy chiquita que nos llevaba a los museos, que igual estábamos muy cercanos, ¿no? A las piezas, a lo que él estaba, ¿no?, en su trabajo investigando. Y también por mi lado materno, pues hay como también un linaje de artistas, creo que de alguna manera también me han influenciado. Mi bisabuelo era pianista, mi abuelo también era pianista, mi madre también se dedica a la música, canta y toca la guitarra muy bello. Y si bien ella, digamos, ni yo, nos hemos como desde un principio dedicado así de manera profesional al arte, creo que siempre estuvo como rodeado. Y es ahora, yo también me formé, como tú decías, en las ciencias sociales, en la sociología, pero siempre me gustó mucho el arte, ¿no? Y siempre estuve muy vinculada al tema de la gestión y de la producción sociocultural. Y es ahora que he decidido en estos últimos años de mi vida, pues, tomármelo más en serio y ya dedicarme mucho más al tema artístico y a vincular justamente como mis intereses, como también mis aprendizajes, pero a través del arte. Qué interesante. Esto de el vincular, ¿no?, una rama de la sociología con el arte, me parece que es como cerrar círculos, Natalia. Creo que nada es como espontáneo, nada es accidental, todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en lo que tú haces en tu programa, el nombre ya es sugestivo y te invita a pensar en un montón de cosas y un poco te llama, ¿no? Te atrapa. Cultura subversa, ¿por qué? Bueno, Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa es, ya tenemos un año aquí en la radio, en realidad, con los compañeros que hemos estado haciendo el programa, nosotros no tenemos una formación como comunicadores sociales o como periodistas, sin embargo, todos venimos de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología. Ahorita mi otro compañero también, Mateo, él es historiador, está estudiando historia. Ah, Mateo Granda. Mateo Velastegui. Sí, creo, Mateo. Y él también, como te digo, también se dedica al arte, también se dedica mucho a la música y a las ciencias sociales, en mi caso también. Pero algo que nos ha marcado bastante es justamente el pensamiento crítico, ¿no? El tener como una aproximación crítica a la sociedad, ser reflexivos a lo que sucede. Entonces, este espacio, ¿no?, de Frecuencia Subversa se ha creado como un espacio radial de entrevistas donde damos espacio en general a temas muy diversos, pero lo que tienen en común es que son propuestas de alguna manera críticas o propuestas alternativas a lo que nos sugiere, ¿no?, la sociedad. Entonces, de ahí se debe el tema de frecuencia. ¿Recuerdas a quién han entrevistado hasta ahora? ¿Quiénes han estado entrevistados? Bueno, han venido un montón de artistas, músicos, teatreros, bailarines, trabajadores informales, también profesores universitarios de sociología, compañeras feministas, también del movimiento LGBT, y bueno, ha sido realmente, como les digo, es un paraguas bien diverso, pero lo que une a todos es que cada quien promueve propuestas autónomas, alternativas, críticas, ¿no?, a lo que vivimos, ¿no?, que creemos también que esta sociedad realmente tiene... Es una, o sea, digamos, el sistema en el que vivimos, consideramos nosotros, es un sistema que nos lleva a la desigualdad, ¿no? A tener polaridades desiguales de convivencia, del tema de clase, de género, de las identidades culturales. Entonces, siempre buscamos que este espacio de frecuencia subversa sea un espacio para las voces que no tienen voces en otros lugares. Y eso, por supuesto, es supremamente importante, eso de dar voces a quienes no tienen voces en otros lugares, ¿no? Precisamente esa es una de las características, amigas, amigos, de Radio Casa de la Cultura. Y en algunas oportunidades nosotros les hemos invitado a ustedes. Si tienen algo que contarnos, tienen algo que compartir con nosotros, no duden en llamarnos, en registrarse en el programa que a ustedes les agrade, ¿no? Es interesantísimo, ahora más que nunca tenemos en nuestra programación mucha gente joven y eso le da un toque diferente a la radio, a nuestra programación. Y pues alguien me decía, conversábamos con Gabriel, ciertamente hay que dar no solo un voto de confianza a los chicos, sino que es hora de que ellos tomen la posta también, ¿no? Gente que tiene otra mirada del mundo, otra forma de decir las cosas, otra forma de pensarlas inclusive, ¿no? Claro, y justamente la iniciativa del programa, que nosotros, bueno, fuimos invitados por... Somos parte de una franja que se llama Infractoras de Mente, que tenemos de lunes a viernes los programas de 4 a 5. Entonces, dentro de la franja, nuestros compañeros, también tenemos los compañeros de la Nunca y Zulu Radio, que hacen hip hop, estamos nosotros como también como frecuencia subversa, estaban también las compañeras feministas, tienen también Mujeres Alterando el Sistema, y ha sido como interesante porque tú decías, o sea, todo, al menos los que pertenecemos a esta franja, todos somos jóvenes que de alguna manera sí tenemos como una visión crítica y que hemos querido dar espacio para, lo mejor nosotros no hemos tenido esos espacios en los medios de comunicación masivos, y la Casa de la Cultura pues sí nos ha brindado ese espacio, esa acogida, y les invito pues a todos los que nos escuchan, escucharnos. Nosotros tenemos el programa los martes, todos los martes a las 4 de la tarde. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa, y van a estar enterados un poco más de las entrevistas, de los reprises de los programas en nuestro canal de YouTube. Natalia, hablemos del colectivo multidisciplinario Llama. ¿Por qué Llama? Porque Llama está con Y. Pero quieren hablar de fuego, de lo animal, del llamar, como convocarnos. Háblanos de esto. Bueno, el colectivo Llama surge hace un año aproximadamente. Hemos realmente unido fuerzas, ya que nosotros de manera independiente hemos venido trabajando muchos años en el tema de la promoción cultural, como te decía, también de las ciencias sociales. Y justamente decidimos unirnos con algunos compañeros que provenimos desde la sociología, de la antropología, desde el teatro, de gente que está en la rama audiovisual, también en la rama de musical. Entonces nos hemos agrupado porque creíamos, o sea, en algunos lugares solo con la gente académica, a veces, por ejemplo, de las ciencias sociales, a veces no cabíamos al 100%. Con los artistas, en cambio, también teníamos el toque intelectual, el toque académico, y tampoco calzábamos completamente. Entonces decidimos unirnos porque tenemos esas dos vocaciones, esas dos pasiones. Y yo creo que eso ha enriquecido bastante nuestro trabajo, ya que si bien creemos que nuestra vía sí es del arte, o sea, tenemos la vía de la expresión es del arte, todo el tema nos interesa mucho el tema de la investigación social, nos interesa mucho el tema de generar propuestas que tengan incidencia histórica, política, y ahí, digamos, va calzando mucho, mucho en esta propuesta. Y como tú decías, esos tres elementos como que nos convocan, ¿no? El tema de la animalidad, de la llama también como un animal tradicional, ancestral aquí de los Andes, el verbo llamar, ¿no? El verbo llamar que convoca, y también la llama del fuego, que nos identifica bastante esas tres palabras. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Natalia Ortiz, socióloga, productora independiente también de acá, de nuestra radiodifusora, y pues hoy nos está comentando un poquito de su vida, ¿no? ¿Qué hace, con quién se junta, para qué se junta? Y dentro de este juntarse también hay una actividad maravillosa. Es la música. Yo siempre me pregunto, ¿cómo sería la vida sin música, no? Sería como Patoja, digo yo. La música tiene un valor realmente enorme, ¿no?, dentro de la vida. Y Natalia hace música andina. Tiene un grupo que se llama Yakutaki. ¿Qué es Yakutaki? Bueno, Yakutaki son dos palabras en quichua que significa canto al agua o la música del agua. Yaku es agua y taki significa canción, canto o música. Bueno, para que nos comente un poquito, y esto sí ya en extenso, quiero comentarles que este colectivo está presentando una obra de teatro en la Sala Mandrágora. Se llama Memorias de Agua. Coméntanos un poquito sobre esta obra. Sería bueno invitar a nuestro público. ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Tiene un costo? En fin, todos estos detalles, por favor. Adelante, Natalia. Bueno, estamos estrenando una temporada aquí, como decía la compañera, en la Sala Mandrágora. Inicia este viernes 19 de mayo. La obra es Memorias de Agua. Es una acción teatral que se encuentra en las fronteras del teatro, de la danza, del rito y del canto. Es un unipersonal de Carlina Derex, una compañera del colectivo, y ella, bueno, ella es mitad peruana, mitad holandesa. Ella nace en un pequeño pueblo en la sierra peruana, y esta obra es una obra muy interesante. Ella también es antropóloga, y ella se inspira en esta obra. Ella desea volver al Perú, ella desea volver a recordar su lugar de nacimiento, ¿no? Ya que su familia, durante la década de los 80, cuando ella era muy muy pequeña, como creo que a los 5 años, ellos tienen que salir huyendo por el conflicto armado. Y es así que su familia viene a radicarse al Ecuador. Ella es nacida en Perú, mitad holandesa, pero criada toda su vida en el Ecuador. O sea, más de 25 años de haber vivido en este país. Entonces, en ese retorno a su lugar de nacimiento, ella inicia, en realidad ella quería hacer una obra de teatro, ¿no? Pero se encuentra con Ana Correa, del grupo cultural Yuyashkani, que es un grupo de teatro, uno de los más importantes de Latinoamérica, que dirige su obra, y terminan realizando un teatro testimonial sobre su vida personal. Es una obra recomendadísima, ha sido ganadora de un premio Iberescena para la creación dramatúrgica. Estuvimos también el año pasado haciendo una gira extensa por todo el Perú, por todas las regiones del Perú. También fue ganadora para participar en un festival en Chile, y ahora en agosto nos vamos también para Colombia. Ha sido seleccionada también para un importante festival, y pues esta obra está nuevita aquí en Ecuador, en Quito, así que les invito, les voy a dar un poco los datos. Esto va a ser viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo, a las 7:30 de la noche, en la Sala Mandrágora, que está ubicada en la Casa de la Cultura. Tenemos, el costo es de $5 en preventa y $7 el día de la taquilla. También estudiantes, digamos, siempre $5, es también el precio especial. Y si desean contactarnos para el tema de preventas, pues pueden visitar la página de Frecuencia Subversa. Ahí estamos también promocionando la obra, también en la página Warmi Yaku, y lo pueden encontrar como evento, como Memorias de Agua, temporada Mandrágora. Bien, Natalia, nosotros desde pues el día de ayer igualmente estamos promocionando esta obra, lo vamos a seguir haciendo esta semana, y encantadísima que estés acá en el programa. Bienvenida siempre, Gracias por estar con nosotros, suerte. Y pues aquí estamos mirándonos, ¿no?, en esta radio que además pues ahora está en un tiempo de transición importante. Vamos a, yo creo que hay un compromiso y un reto importante de todos quienes hacemos producción acá. Así es que invitadísima para que sigamos caminando a favor de esta radio y además de esta construcción, ¿no?, de sociedades mejores, donde todos estemos incluidos y donde todos podamos respetar la diferencia. Muchas gracias, igual, por la invitación, aquí también como colegas de la radio y también como productores del arte, ¿no?, de la difusión, encargados de promover el arte y la cultura. Les invito a ver esta obra, que realmente es una obra que, como les decía, o sea, promueve lo que estaba yo comentando, ¿no?, un arte comprometido con la historia personal, con la historia de su pueblo, con la historia de los pueblos latinoamericanos, que es lo que nosotros estamos promoviendo y gestando. Y también, pues, apoyemos el arte independiente, ¿no?, aquí en la Casa de la Cultura, como tú decías, dentro de la radio y dentro de la Casa de la Cultura existen muchos grupos y colectivos que somos independientes, que somos autónomos, y también es una manera de promover, digamos, de gestionarnos también en nuestra parte económica, ¿no? Entonces, les invito, asistan a la Sala Mondrágora, ya saben, la inauguración este viernes. Mil gracias, Natalia Ortiz, con nosotros aquí en La Rayuela. Vamos a la música, Dieguito Salazar está listo ya, y volvemos en unos minutos más. Queremos demostrar que con este disco somos capaces de hacer cosas igual que los demás, hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos, sin lástima. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos a olvidarnos de la hipocresía, que si no valemos para vivir el día a día. Acuérdate que mi gana vale en pulso, que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda confío, soy yo. Contigo y yo motivo para tener

hoy, martes 16 de mayo, tenemos las siguientes cosas todavía vigentes. A las 19 horas, por ejemplo, tertulias de filosofía. El tema, la filosofía en el socialismo, con el facilitador Iván Pino en la Casa Cultural Humacantao, entre Pedro Gual y Mojanda, sector de Chimba Calle. Para mayor información del evento, 2668-760 o 099-81-2055-1. 099-81-2055-1. También a las 19 horas, un taller de serigrafía artística. Para aquellos que les apasiona el diseño, impresiones, videos de las diferentes técnicas y serigráficas, en el Colegio 6 de Diciembre, con el maestro Malheber Destrepo en las instalaciones del colegio. Esto también en la Casa Cultural Humacantao, entre Pedro Gual y Mojanda, sector Chimba Calle. Los mismos teléfonos que mencioné anteriormente. Y pues también hay una venta permanente de libros de teatro de la editorial Contra el Viento en la Fundación Caipae, en la sala Contra el Viento, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Merced. Esto en la en el sector de la Merced, Valle de los Chillos, frente al Parque Central. Están vigentes desde las 9 horas hasta las 13 horas. Y pues hay una infinidad de cosas, ¿no? Una infinidad de cosas que vale la pena pues recordar, vale promocionar, vale difundir. También hay libros que se están publicando diariamente o que están dentro de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ejemplo, este, La Mano que Habla, autor Nelson Román, en género arte, editorial Casa Benjamín Carrión. Este año de publicación justamente corresponde al 2017. Román es un creador de imágenes heterogéneo y profuso. Desde muy temprano en su obra tantea como referentes algunos de los maestros de las primeras vanguardias, que fueron los precursores de nuevas vías artísticas, por ejemplo Picasso, Paul Klee, Jean Arp, Breton, pero quizás el principal de todos sus maestros es el genio y presidente y directo del arte moderno, Francisco de Goya y Lucientes. Así es, por ejemplo, también tenemos los poemas escogidos del autor Rafael Arrea en el género poesía, la editorial, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la colección Letras Claves, año 2017. Rafael tentó y consiguió transmitir diferentes voces extraídas siempre de la entraña popular, desde abajo, poniendo en claro lo que abajo significa. El pueblo con su fortaleza, que a pesar de la opresión que sufre, siempre es el que nos da de comer, de vestir, de crecer, de alegrarnos. Ese pueblo que ahora, siglo XXI, sigue en el exilio obligado, enviando remesas de recursos obtenidos con su trabajo fecundo, con sus manos fuertes y poderosas, con su inteligencia viva y despierta. ¿Sí? También, por ejemplo, este otro libro, Descartable, del autor Andrés Emilio León, en el género de la novela. Colección Luz Lateral, el editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, año de publicación 2017. Aquí estamos ante una novela de un personaje que se desdobla, que es varios seres a la vez, porque todo universo individual, especialmente en crisis, hace que el entorno se vuelva uno solo. Y Andrés Emilio consigue que las relaciones interpersonales, laborales, aspiraciones culturales y consumos artísticos de Héctor sean el reflejo de esa vida en la que cualquiera de sus elementos podrían desecharse. En esa aventura por aferrarse a algo o a alguien hay humor, mucho humor, y hay una ciudad que se retrata como una camisa de fuerza, pero no desde la crítica, sino desde la constante necesidad de entenderla y vivirla como un ser vivo que permite ser habitado. ¿Tenemos más información, Fernanda? Así es. El pájaro Febres Cordero presenta El Excelentísimo. Mañana presenta El Excelentísimo en la Flaxo y pues recopila sus columnas de opinión. Esto, como les comento, es del escritor y periodista ecuatoriano, conocido como El Pájaro. Ha trabajado como columnista en los diarios del Tiempo, Hoy y El Universo. Actualmente es el director de la revista Mundo Diners. Entre sus títulos destacan, por ejemplo, Los Hijos del Suelo, Pajarerías, Amalia, El Sabio Ignorado, entre otros. La presentación es el día de mañana a las 18:30 horas en el auditorio de la Flaxo, Junto al autor estará también Janet Inostroza, Luis Eduardo Vivanco y Felipe Burbano de Lara. La cifra de $20 es lo que cuesta el libro, así que si desea reservarlo puede visitar la página de Facebook de El Excelentísimo o escribir a info@edicionesdelnido.com. También pues se nos ha hecho llegar un boletín de prensa que nos pidieron los organizadores que difundamos. Se trata de una campaña que se llama Chuya Vida, abuso de los riesgos por parte de los jóvenes. Nuestro fin no es prohibir, sino prevenir. Con el fin de evitar más muertes prematuras y cultivar en los jóvenes una vida responsable, desde el 14 de abril se inició esta campaña con 2 activaciones de concientización en distintos colegios de Quito. Las activaciones sucedieron en el Colegio Nacional Cumbayá y en el Colegio Terranova, a raíz del éxito rotundo que tuvo esta primera fase del proyecto. Hemos decidido continuar y llegar a más colegios de la capital, mencionan. Solo en el mes de enero fallecieron 39 jóvenes según la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Los motivos son varios. Claramente, esto no es el único ámbito en donde se han dado estas pérdidas de vidas juveniles, ¿no? Han habido desaparecidos y víctimas de ladrones y casos de abusos en gran cantidad desde 2017. Chuya Vida fue creado como proyecto de clase por estudiantes de diversas carreras del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Su finalidad es el crear conciencia social en los jóvenes y que comprendan su importancia dentro de la sociedad, la economía del país y el futuro del mismo. Así es. Ahora que hablas de esta pérdida de vida de jóvenes y todo lo demás, fíjate, ayer tuve la oportunidad de escuchar parte de una conferencia precisamente para hablarnos de cuánto se ha incrementado, ¿no? La muerte de jóvenes, sean chicas o chicos, ¿no? Y realmente es sorprendente las cifras, ¿no? Y se habla que esto de el licor, la velocidad, ¿no? Los celulares, el uso inadecuado de celulares son entre las primeras causas de muerte de gente joven. Y claro, todo lo que podamos hacer jóvenes y veteranos, pues será bienvenido, ¿no? En ese sentido. Campañas que vienen y van, más si son campañas jóvenes, pues campañas que vienen desde los jóvenes, creemos que tenemos la obligación, ¿no? El derecho también de apoyarlas, Gabriel. Así es, siempre debemos tener esa conciencia abierta, apertura, ¿no? Apertura para este tipo de cosas que por lo general pues no se suele tratar, no hay mucha información de hecho, y creo que campañas como estas movilizan precisamente a reflexionar sobre el tema. 11 de la mañana con 40 minutos, vamos a un tema musical más, regresamos. Yo no. En 15 minutos serán las 12 del mediodía, amigas, amigos, y nosotros estamos ya en los últimos minutos de la Rayuela. El día de hoy tenemos que agradecer la presencia y trabajo pues de Diego Salazar, nuestro querido locuaz Diego, ¿no? Nos divertimos con Diego Salazar, ciertamente. Es un quinceañero de 40 años que vale la pena darle un abrazo cada día. Tenemos entradas ya agotadas, ¿no? Sí, a este evento, el Salón de Chocolate, Cacao, Café Ecuador. Un evento que, por cierto, nació en Francia hace más de 20 años y es reconocido a nivel internacional por ser el evento achocolatado más importante del mundo. Esto pues llega a Quito, en la novena edición, ¿no? Por supuesto llega por primera vez al Ecuador, ¿no? ¿Dónde va a ser esto? Esto es en el Centro de Convenciones Courum, en el Paseo San Francisco. Y pues hoy en el programa entrevistamos justamente al director ejecutivo que hace posible todo esto. No estoy hablando de Florian Glasnes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana, que en la mañana nos comentó los detalles de esta novena edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café, a realizarse desde el 19 al 21 de mayo en el Centro de Convenciones Courum del Paseo San Francisco. Y pues tuvo la amabilidad, el gesto de entregarnos 13 entradas de cortesía. Y déjeme comentarle que ya he publicado esto en nuestras redes sociales. Por cierto, nos ubica como Radio CCE en el fanpage y ya están agotadas. Bien, qué bueno, qué bueno. Amigas y amigos, bueno, este es un buen momento para darse un paseíto en familia y además hablar del chocolate de nuestro Ecuador es un tema importantísimo, ¿no? Algo vital que nos dijo el director ejecutivo del centro, de la Cámara de Industria, es que como se cree o se tiene esta hipótesis de que el chocolate en principio nació en México. Y dice él, afirma él, que según investigaciones de franco-canadienses, ecuatorianos también, haciendo las investigaciones debidas, se descubre que el chocolate nació aquí, en Ecuador. Miren ustedes que inclusive la Cámara de Comercio hace algún rato ya, pues ha impulsado terriblemente la cuestión del cacao, del chocolate, ¿no? ¿Saben ustedes qué importancia tuvo el cacao allá por los años 60-70? Que inclusive de toda esa época salió una frase que decía tal o cual persona, se cree el gran cacao. Tiene Dieguito, sentido. Tal ya. Vez escuchaste tú alguna vez eso. ¿No? Dieguito, nuestros padres, se cree... nuestros abuelos. No, Dieguito, el gran cacao. El gran cacao se cree ahora, Dieguito. El gran operador. Imagínense ustedes lo que significa lo que significaba el cacao en los años 60, ¿no? Para que se tenga esa pues esa frase, fulano se cree el gran cacao, o sea, era lo máximo, ¿no? Claro, pues Ecuador vivió por una década al menos dos décadas diría, sobre la base de la economía del cacao. Sí, hubo el boom, esto de lo que se conoce como el boom del cacao, boom cacaotero, que en principio antes del petróleo pues era el producto de mayor exportación en el país. Sí, sabemos que, bueno, se exportaba a Europa y, por ejemplo, se refinaban los mejores chocolates allá en Europa. Se centralizaba esa producción, pero sin saber o desconocer por tantos años de dónde provenía el mejor chocolate del mundo. Por supuesto. La materia prima, precisamente, de Ecuador. Así es. Es que Ecuador no solamente es un país exportador de banano, también de cacao, de café inclusive, y es exportador ahora de brócoli y también de flores y también, digo yo, de una calidad humana impresionante. La gente ecuatoriana, gente de lucha, de trabajo, gente honorable, gente emprendedora, por lo tanto, Ecuador es más que solamente exportador de algunos productos, ¿no? Con seres humanos formidables. Aquí hay algunas muestras de ello. Así es que, amigas y amigos, bueno, con esta reflexión terminamos el programa el día de hoy. Les deseamos un fin de día de lo mejor. Esperemos que la lluvia no sea como la de ayer, que nos asustó. Que inundó realmente ciertas partes de la ciudad, ¿no? ¡Qué terrible! Muchas inundaciones, unas más graves que las otras. Y pues la verdad es que sí esperamos que ya pare un poquito la lluvia, porque está afectando sobre todo a sectores de personas que están en condición de riesgo, sectores de bajos recursos, donde las personas han tenido que abandonar sus casas con todo lo que había en ellas, se han quedado prácticamente pues ahí, ¿no?, en la calle, como solemos decir. Por lo tanto, sí, gracias el agüita, pero como que hasta ahí nomás, pero bueno, ya. Ahí nomás. Un abrazo para todas, para todos ustedes, gracias a su sintonía. Mañana, cuando sean las 9, sintonícennos, ya estamos en la Rayuela. Dieguito, un abrazo, gracias. Y conmigo también, hasta mañana, nos veríamos a las 9 en punto y duraríamos nuestra emisión hasta el mediodía. Somos el equipo de la Rayuela. Muy buenas tardes. Les dejamos con un tema musical más. Hasta mañana. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailata y serenatas al lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar.